Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Iola Irratia en el 107.5. Hoy va a ser un día completito de psicobilly, más o menos bastante actual, para ver cómo está, en qué estado está el cadáver del psicobilly. Y vamos a empezar con canadienses, concretamente los Laugh Ratch, que hace un par de años sacaron su último disco y vamos a escuchar unos cuantos temas del mismo. Vamos a empezar con este Nuke Storm. Juche Pego, 2016년 1월 6일 10시. Juche 조선의 첫 수석한 시험이 성공적으로 진행되었다. Aunque, bueno, a pesar de esa introducción, como digo, es una banda canadiense. Afincados deben de ser en Montreal, allí graban por lo menos. Y el grupo que lleva pues su contrabajista y cantante, Charlie Go Psycho Martin, que, pues bueno, antes de montar este grupo estuvo en los Mau Maus, que luego escucharemos. Y con esta banda pues llevan ya, si contamos la maqueta que sacaron en 2014, pues este sería su tercer disco. Un disco en el cual pues la verdad es que han ido poco a poco mejorando en el sonido, desde luego, desde pues sus otras bandas incluso. Y en este pues la verdad es que la formación ha cambiado completamente. Tiene pues un guitarrista y un batería nuevo, con los que bueno lleva unos cuantos años, pero que no estaban en su primer disco. Concretamente, bueno, el batería Custom Pat, que además curiosamente viene de la banda del anterior guitarrista, de Johnny Toxic, los Gutter Demons, que también tenemos pues último disco aquí a mano. Y por último, bueno, el guitarrista nuevo es Mick DeCous, que sustituye al mencionado Johnny Toxic. Como digo, no sé si... la verdad es que el estilo sigue siendo el mismo, porque bueno, al final la voz y el contrabajo siguen siendo el mismo y es un disco que suena muy bien. Vamos a escuchar otro temazo. Wanna Billy Stomp, son los Laugh Ratch. Choose a new record, hit a new way. You just stop where you want to be. Wanna be soft, wanna be. Wanna be soft, wanna be soft. Wanna be soft tonight. Yeah! Escrito Rata con, bueno, acabado en Z. Y ahí teníamos, pues eso, lo que es el último disco, que se titula Escape from the Love, editado en Chrysalis Records, como el anterior, pues ya sabéis, mítico sello actual y dedicado a este género del psicobilly y sonidos afines. Y en el cual, como digo, pues eso, parece que llevan toda la vida juntos en este formato, pero bueno, con esta formación es el primer disco. Algunos temas en inglés, alguno en francés, bueno, ya que vienen de, como os digo, de Canadá, y por sus versiones los conoceréis, ya sabéis. Está bien escuchar, pues, aunque a veces sean las típicas versiones de siempre, y en este caso, pues es un poco también lo de siempre, pero una versión, yo creo que tomada, pues no de la forma tan habitual que suele ser utilizada esta canción. Es el Primitive, el mítico Primitive de, pues bueno, originalmente de los Groupies, pero que bueno, lo han hecho un montón de grupos, quizás los Cramps, uno de los más recordados. Pues esta es la de los Love Rush. The Love Rush en su último disco. Y como os comentaba antes, pues los cambios de formación concretamente han sido que ahora está el batería de los Gutter Demons, que vamos a escuchar ahora, y que bueno, ha sido sustituido por Guy Lawson. Y bueno, y Johnny Toxic, que era el guitarrista de estos que estábamos escuchando, de los Love Rush, ahora es, bueno, ahora no, siempre ha estado compaginando los dos grupos, pero ahora pues debe estar más centrado en los Gutter Demons, que es, pues bueno, su banda. Una banda que, a ver, bueno, llevo escuchando varios discos a lo largo de los años y digamos que tienen, pues como muchos de los grupos, yo creo, ¿no?, de psicobilly, al final, que tienen una de cal y otra de arena. Y sobre todo cuando se acercan a, pues a géneros no afines, porque en el caso de estos, por ejemplo, a veces les dan toques casi heavies, por decirlo de alguna manera. Yo qué sé, escogen, por ejemplo, una de las versiones es de Pentagram. Luego también otra es, sin embargo, de Jimmy Rogers, que sería pues su lado más country, más hillbilly. Y bueno, hacen una mezcla así, tirando pues un poco rollo punk rock, casi, pues bueno, los Misfits, y no sé si me entendéis. La cuestión está en que este grupo tiene un último disco llamado Ritual, y pues la verdad es que hay ocasiones incluso en las que es difícil escucharlos, para mi gusto, vamos, porque tienen hasta, pues eso, la típica balada que no sé qué pinta ahí, pero bueno, aún así tienen temas guapos. Este All System Go es de lo más destacable. ¡Au! Sí, es que a veces parecía hasta Danzig. Los Gutted Demons, que si aquí teníamos al guitarra de... al antiguo guitarra ahora, de los Laugh Rush canadienses, pues el batería, el antiguo batería de los Laugh Rush, estaba en esa formación, una especie de pequeño supergrupo llamado los Mau Mau, en el cual estaba, pues bueno, el propio Charlie Go Psycho de los Laugh Rush, y bueno, un guitarrista llamado Nick E. Bill, o sea, leído Nick Evil, y Radium Dame, tocando el ceremín, los cuchillos y las maracas. Y luego eso, el antiguo batería de los Laugh Rush, Vince Harnois, que se encarga de tocar la batería en plan pues de pie, como pues bueno, el de los Stray Cats, por decirlo de alguna manera. Los Mau Mau, que tienen un mítico LP que por la portada, pues bueno, hace un homenaje a... bueno, por la portada y por el título del disco, un homenaje al recopilatorio de los Crans, Bad Music for Bad People. En este caso, bueno, ellos lo convierten el personaje en otra especie de zombie y el nombre, pues bueno, es Mau Music for Mau People. No hacen directamente ninguna versión, pero bueno, el espíritu de los Crans, pues bueno, siempre está ahí. Vamos a escuchar un instrumental para ir empezando a escucharlos. Esto es Guitar Spooky. Y es que, bueno, la escena psicobilly de Montreal o, bueno, incluso canadiense, tampoco es que debe... No creo que sea excesivamente grande. Siempre ha habido grupos, pero bueno, al final, pues ya veis, saltan unos de un grupo a otro. Aquí, como os digo, en el siguiente tema ya está el cantante Charlie Go Psycho de los Laugh Rush, que escuchábamos al principio. Y eso, en este proyecto que ya de hace, pues lo sacaron, lo autoeditaron en el 2013. Y bueno, por aquel entonces, pues está claro que pues el sonido pues era un poco más cutre, por decirlo de alguna manera. Han aprendido por lo menos a cómo grabar bastante. Pero aún así, bueno, la actitud ahí está. Vamos a escuchar, por ejemplo, varias de las versiones que hacen. Como por ejemplo este clásico Wild Man de los Tamrons, en versión de los Mau Mau. There is a man who lives next door. He has a girl that I adore. I ask him for his daughter and he say, no, sir, miss, 'cause you're a wild man. I'm a wild man. My name. just a shame. Come on, people, don't you understand? I'm the mean, I'm the wild, I'm the sea, I'm the wild, wild man. Who lives next door? He has a girl that I adore. I ask him for his daughter and he say, no sir, it's 'cause you're a wild man. Que está, bueno, la verdad es que producido, ya digo que no, porque está grabado en directo, pero bueno, está grabado por René García, que es de los Brains, otra banda del psicobilly actual, pues un poco así más conocidillos. Eran de Mau Mau, que nada, esta era una versión de un clásico y esta es quizás un poco menos, quizás, pues esperada, pero bueno, pues llevada a este psicobilly guarro. Mau Baker, de, bueno, una versión adaptada de los Boney M. This is the true story of Mau Baker, the miners back from old Chicago. Esos eran de Mau Mau, desde Canadá, con pues eso, varia peña de diferentes grupos que luego pues aparecerían como, bueno, unos como Love Rage y luego otros como Gutter Demos, entre otras bandas. Volvemos a Europa y concretamente a Suecia con una banda llamada Will Rooster, que tienen pues recién sacado en este 2022 un nuevo disco, No Time for Sorrow, y que pues bueno, vamos a hablar de ellos después, pero vamos a empezar escuchando por ejemplo este Baby Kryptonite. Son Wild Rooster. Make me go insane. She can really mess up my brain. Oh baby, oh baby, kryptonite. Oh baby, oh baby, kryptonite. Oh baby, oh baby, kryptonite. The long time long. Una banda que, por decirlo de alguna manera, también pues tienen un pie, sí, en el psicobilly, o rockabilly casi, más también, y otro pie pues en el rollo así como, pues bueno, Social Distortion, Super Suckers, de hecho, precisamente hacen pues una versión de ambos, una de Mike Ness y otra de los Super Suckers, el ¿cómo se llama esto? El Pretty Fuck Up. Un tema que aquí también Tony Metralla han recogido y que, bueno, la verdad es que ninguna me parece a mí que ha conseguido superar a la original, pero bueno, esto también lo han intentado. Y eso, en un disco que hay veces, yo qué sé, es que hacen unas cosas, unas baladas, y en este caso también, tienen una balada que yo no sé qué pinta. Pero bueno, y luego también que son un poco monolíticos, o sea, al final es, pues bueno, a piñón fijo. Pero bueno, así en pequeñas píldoras, la verdad es que molan. Y por ejemplo, este Old School, pues también, que no sé si recuerda un poco lejanamente a mis llorados Kings of Nothing. Keep it in! Wild Rooster, que llevaban tiempo pues desaparecidos. El último disco data del 2013. Y bueno, pues este año han vuelto. Esto hay que decirlo también, que el cantante guitarra es, pues no sé si ha vuelto momentáneamente con alguno de los miembros originales, pero vamos, que también la formación ha cambiado a lo largo de los años bastante. Y de Suecia a lo nuevo de los franceses Death Bollox. Tienen una especie de mini LP o maxi largo en el que, pues bueno, siete temas, pero vamos, uno de ellos es una remezcla de, bueno, una variación de otro. Y este tema, por ejemplo, es curioso porque, bueno, es el título del disco, Go Mental. Y bueno, es nada, un minuto, que no sé, es como una especie de introducción que se queda a medio, no sé, como que lo podían haber alargado un poco más. Y con muy buena pinta, la verdad, pero así se queda. Go Mental. Oh, yeah. Dicho, una especie de acercamiento a, bueno, a uno de sus grupos, evidentemente, de cabecera, que son los Dementes Argou, y que, bueno, pues de repente lo cortan ahí, no sé. Y es más, y es que ni siquiera lo ponen como principio del disco, pero bueno, no sé, cosas raras. Go Mental se llama este mini LP, ya os digo, que también hay que decir que tenían bastante reciente, pues el último trabajo era del 2021, y bueno, siguen un poco también en la línea, incluso estilísticamente, bueno, con la portada y tal, de los Banane Metallic. Vamos a escucharles en uno de los temas así más, que es este Big Mouth. Let's go! y de los Death Bollocks a Brighton, una banda, un trío, aunque bueno, los de Western Star, el sello de Alan Wilson dice que eran un cuarteto, no sé si bueno, sería en el disco de debut que tuvieron hace ya también un montón de años, en el 2011, un Hard Times que pues bueno, ahora lo que recuperan es, no sé si el grupo ya pues hará algún concierto así suelto, pero vamos, tiene pinta de estar desaparecida la banda, pero bueno, recuperan unas primeras grabaciones. Bueno, el disco se llama Early Days y pues bueno, aparecen temas de ese primer disco, pero vamos, no demos, porque la verdad es que suenan bien, suenan muy bien, pero pues bueno, unas versiones anteriores, como por ejemplo pues este Wild Man of the Navidad, que por el título echa un poco para atrás, pero no suena tan mal como podría. The Devil Brace, o sea, como Lynn Gray, pero bueno, los Devil Brace, W-R-A-Y, desde Brighton, y como digo, pues eso, recuperando grabaciones anteriores a su primer disco, concretamente, pues bueno, 2010, grabaciones del 2010, e incluso hay pues una versión de un mismo tema, pues del 2011, antes de grabar también ese primer disco, o el tema que vamos a escuchar, que no apareció, y la verdad es que es un tema bastante bastante potente. Lo único que bueno, haciendo una especie de pues de resumen de lo que a mi parecer por lo menos es el psicobilly, o cómo está el psicobilly actual, pues lo que pasa a todos los grupos que hemos estado escuchando, que un disco entero, escuchar un disco completo se hace difícil, quizás por decir, bueno, el de los Love Rage, con los que comenzábamos, pues es uno de los más más completos, en el sentido de que pues eso, no sé, que escuchas unos cuantos temas y no te quedas con la sensación de que se están repitiendo constantemente el mismo ritmo machacón, psicobilly, con una voz pues horrible y hablando de zombies y demás, que sí, que también lo hacen, ¿no? Pero aportan, yo creo que, ciertos matices diferentes de un tema a otro, y pero vamos, que no suele ser, por desgracia, lo habitual. Y estos Devil Brace que estamos escuchando, pues también les pasa un poco de lo mismo. No recuerdo ahora mismo cómo sonaba el disco, pero estas demos, pues se hacen un poco al final monótonas, yo creo. No sé. No sé si es que veo las cosas un poco negativas. Devil Brace se titula esto. Y a ver si lo encuentro. Ahí está. Vamos a escucharlo. Los Devil Brace y el mismo tema que da nombre a la banda. When you were young, always out partying, always having fun, but now you don't know where you're going or where you've been. You'll get there in the end. Drugs are taking over right now. People started laughing. You're the clown of this town. You don't know where you're going or where you've been. You'll get there in the end. Now you've got no friends. You need a helping hand. I'm not the one to let you. Don't know where you're going. Devil Brace, en un disco editado además, por cierto, por Western Star, el sello de, pues, de una leyenda del psicobilly, rockabilly inglesa llamada Alan Wilson. Y ya que, bueno, ya que estamos pues destrozando un poco la opinión del psicobilly casi, vamos a acabar, bueno, sí, casi, vamos a escuchar a un grupo ruso que se llama, ¿cómo eran? Los es que tienen un nombre también, Bonis Bootleggers, que son un poco, la verdad es que una banda un poco desastre, porque a ver, sí que tienen buenas influencias, porque bueno, si veis sus vídeos, pues eso, hacen las típicas versiones, e incluso lo que es en su nuevo disco, que es una especie de bueno, es un demo, pero no sé si mejor grabada, supongo, y con una variación de temas, pero vamos, prácticamente es la demo. Y bueno, hacen varias versiones, pues el Wanted Man de Johnny Cash, porque pues eso, ese estilo así country clasicote. Hacen el Fire de Bruce Springsteen y hacen un Woman Fly, que es el que vamos a escuchar, que no es el Human Fly de los Cramps, pero prácticamente sí, la verdad. O sea, es como, no sé, una destrozar la canción. Y lo que pasa que al mismo tiempo, no sé, a mí me parece graciosa la canción. Y si no os lo parece, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es Woman Fly y ya os digo, una banda rusa llamada Bonis Bootleggers. Suburbs and his jets begin. said I'm a woman fly, and I don't know why. I got a 96 tears, 96 tears eyes. I got a garbage brain and a ramen sink. I don't like your eyes, so shoot my surprise. Cause baby, I don't care, and baby, I don't scare. I got a garbage mansion, using to prepare. I'm rock and roll, I'm rock and roll. And I'm really trying. I got my hunger big eggs and 1 minute of rice. I got a garbage broom and I wish it was fair. I like your eyes, so show me surprise. Cause baby, I don't care, and baby, I don't scare. I got a garbage machine using to prepare. I'm rockin' boom. Pues lo dicho, eran los Bottleneggers de Bonnie, que es la cantante. Y el disco, por cierto, creo que se llama Big Gun. ¿Big Gun? No. Bueno, Big Gun era la maqueta, estoy pensando. Sí. Bueno, Early Morning Train. Y bueno, para acabar con un poco, dejar un buen sabor de boca, vamos a acabar con los Rhythm and Seekers desde Los Ángeles. El grupo liderado por Marlene Pérez, que nada, hace mucho tiempo que no se sabe nada de ellos. No sé, tienen pinta de seguir vivos, pero bueno, no sacan nada de hace mucho. Este disco fue de 2015 y fue su último trabajo. Y aparecían varias versiones de los Cramps. Una de ellas creo que era en el CD, el All Women Other Path, que escucharemos en otra ocasión porque por cuestiones técnicas pues no va a ser posible hoy. Pero vamos a quedarnos con el Ultra Twist, de la mano de los Rhythm and Seekers. Hanging down like Y así, después de los Rhythm Shakers, llegamos al final de Shit. Hasta dentro de 7 días. Bueno, como concierto de esta semana, pues vamos a nombrar, ya que está en boca de todo, bueno, de mucha gente, los Baboon Sun Show, que tocan este viernes 11 en Santana 27, con otra pareja también muy mentada llamada Niña Coyote y Chico Tornado, ese dúo Gipuchi, si no me equivoco. Bueno, pues nada, eso será el viernes. Y nada, Shit, que aquí en La Irola, pues seguramente dentro de 7 días, aunque cada vez es más complicado encontrar mierda para poner, todo hay que decirlo. Bueno, hasta dentro de 7 días. Agur.